Amigos oyentes de Opinión, muy buenas tardes. Hoy día es martes 6 de septiembre, como ustedes están informados. A veces algunos no llevamos la cuenta adecuadamente, así que vamos siempre verificando qué día es y cuántos días del mes estamos avanzando. Las noticias, como siempre, las intentamos plantear desde las más relevantes y las más positivas y favorables para el país, ¿no? No todo es malo en nuestro querido Perú. Hay también acciones políticas que son relevantes, importantes para el desarrollo y especialmente para la tranquilidad y seguridad en esta convivencia que tenemos todos como ciudadanos. Lo relevante, amigos oyentes, hoy día el señor presidente Ollanta Humala promulgó la ley de consulta previa en Bagua. Esta ley de consulta previa, que ha sido previamente aprobada en el Congreso de la República, finalmente lo ha promulgado y en todo caso se les da usualmente una cantidad de días lo suficientes para que se reglamente. A través de esta ley, como lo ha mencionado el presidente Ollanta Humala, se va a permitir de que antes de que se instalen procesos de exploración o explotación de los recursos naturales de nuestro país orientados a su extracción o a su comercialización, va a tener que consultarse previamente, especialmente a las comunidades, ¿no? A las comunidades en las cuales se va a realizar tal exploración, de manera tal de que la participación activa de los ciudadanos, son ciudadanos de estas comunidades campesinas o estas comunidades indígenas, como algunos lo llaman, tengan que dar su opinión y tengan que también participar activamente, aportando indudablemente a que estas actividades extractivas especialmente no generen problemas en el medio ambiente, tampoco no sea un perjuicio fundamentalmente para la conservación de sus recursos de estas comunidades a los cuales hay que consultarles previamente. Si bien es cierto, amigos oyentes, esta ley no es vinculante, significa, en términos bien sencillos, de que no necesariamente porque las comunidades indígenas, por ejemplo, campesinas, se opongan a la implementación, a las actividades extractivas, necesariamente tiene que prohibirse. En realidad yo creo de que nos va a permitir consultar, conocer mejor y que también los propios ciudadanos de estas comunidades puedan participar dando sus opiniones y criterios y también solicitando determinadas concesiones a la propia empresa que quiere trabajar en su territorio. Anteriormente no había ningún tipo de consulta y justamente esta consulta previa en cuanto a su ley aprobada y promulgada por el Ejecutivo, en este caso por el presidente Ollanta Humala, se ha dado en la zona de Bagua. Saben ustedes, en Bagua fue un tremendo problemón, incluso con pérdida de vidas humanas durante la gestión del señor Alan García, pues muchas de estas personas comenzaron a levantarse, obviamente, especialmente los de las comunidades amazónicas, porque no se les estaba respetando especialmente la concesión de sus territorios y una serie de empresas que se han comenzado a localizar en esta zona, especialmente en los procesos extractivos de petróleo. Siendo así, consideramos de que esto va a ayudar bastante a la formalización y a que nuestro país vaya avanzando. Además, esta ley de la consulta previa era una necesidad que se planteaba como parte de los acuerdos, a propósito de los TLCs. Los TLCs, saben ustedes, los tratados de libre comercio que permiten concesiones mutuas, especialmente en el tema de los impuestos entre países signatarios, ¿no? Ya te piden un mejor estándar y un mayor respeto a las comunidades en los cuales se van a localizar las empresas extractivas principalmente. Y estamos con Marco Tulio Gutiérrez, un analista que nos va a ayudar a compartir y analizar estas noticias. Hola, Marco Tulio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Es un gusto estar acá contigo, bueno, haciendo opinión, ¿no? Claro. Ya pues se promulgó la ley esta de la consulta previa, ¿no? Ollanta lo ha hecho en Bagua, comentábamos, y que esto indudablemente va a ayudar un poco a normalizar y esperemos contribuir a la pacificación social. ¿Qué opinas? Tiene mucho simbolismo, ¿no? Porque ha sido precisamente en el lugar en donde, como tú estabas comentando desde el inicio del programa, se había presentado pues este desencuentro trágico, dramático, entre la población y los intentos del gobierno de Alan García, de en realidad no quemar etapas, ¿no? Quemar etapas que eran necesarias a efectos de evitar este tipo de enfrentamientos. Es cierto que esta ley de la consulta previa no implica pues una suerte de lo que algunos han temido, ¿no? Una suerte de la dictadura de las comunidades nativas de las, en relación a este asunto. No, en realidad de lo que se trata es básicamente de buscar un lugar de encuentro para el diálogo, pues, a efectos de lograr de que de una manera consensuada y que comprometa a las empresas a una mejor relación, ¿no? con las comunidades. Es cierto, los problemas no van a detenerse. Fíjate, yo creo que uno de los más serios problemas que tenemos con relación a este tema es la ausencia de la capacidad de decidir que tienen los, entre comillas, propietarios de los suelos de la selva, de la sierra, donde está la explotación minera o la explotación de hidrocarburos, sobre lo que está debajo del suelo de sus propiedades. Cosa que tú sabes no ocurre en los en otros países, ¿no? Sí, pues bueno, el concepto de que el Perú es un país unitario, por lo tanto, tiene que asumirse como las decisiones que tome el Ejecutivo, entre comillas. En lo cual está bien, sí. Pero lo que voy es, fíjate, al asunto de quién resuelve, quién decide el tema, si lo que está bajo sus pies es explotado o no. Mira, no, esto no ocurre, claro, en Estados Unidos. Estados Unidos, los propietarios son las comunidades de indios, de los indios nativos. En otras han sido propietarios privados y simple y llanamente ellos pactaron con las empresas la explotación de lo que está bajo su suelo. Pero jamás el Estado norteamericano dejó de cobrar impuestos, dejó de dar autorizaciones, dejó de tener el control real, ¿no? Acá parece ser que de lo que se trata es que el Estado lo que busca es mantener este esquema en el que lo que está debajo de tus pies de tu propiedad, bajo el pretexto de que es de todos los peruanos, toma la decisión de la autorización, sí, para que se explote. Bueno, ahí está la fuente conflictos. Bueno, felizmente en esta última década, como que la contribución, especialmente del sector minero, incluso al presupuesto, ¿no? Ya se ha mejorado. Imagínate que anteriormente pues la relación esta era casi inexistente. Yo soy de Huancavelica. En Huancavelica hay buena cantidad de minería desde hace aproximadamente, probablemente 80 años, a 100 años, incluso con lo del azogue, en la que simplemente la actividad extractiva, por ejemplo, de la compañía, hay que decirlo, Buenaventura, no ha contribuido absolutamente ni siquiera en la construcción de una carretera. Entonces, claro, ¿qué han hecho? Se han sacado los minerales, lo han exportado, pero no han hecho mayor inversión pues social, por ejemplo, en estas zonas incluso tan pobres, ¿verdad? Acá, fíjate, de lo que se trata fundamentalmente es de quién toma la decisión de que se explote lo que está en el subsuelo. Hasta hoy no son los propietarios de la superficie, sino es el Estado. El Estado que, bajo la mención de que lo que está debajo es propiedad del Estado, es el que da la autorización, y lógicamente cuando da la autorización se lleva de encuentro la opinión del que es el propietario de la superficie, ¿no? Mira, no en vano algunas veces se ha comentado que si acá se hiciera lo mismo que ha ocurrido en Estados Unidos, ¿no? En la cual las comunidades tienen acciones en las grandes empresas petroleras. ¿Pero por qué tienen acciones? Y son comunidades ricas, porque simplemente a ellas sí se les reconoce el derecho de decidir en qué momento se explota lo que está bajo la superficie de la que son propietarios. Mira, mientras eso no se resuelva, el problema va a continuar, se harán muchos diálogos, pero siempre habrá, me temo yo, y disculpa que sea pesimista, el desencuentro entre los que consideran que más vale preservar la naturaleza, cuando en realidad ellos, particularmente los dueños de la superficie, no obtienen absolutamente nada, o muy poco, como tú lo has señalado, sí, pues, lo que ha ocurrido en Huancavelica. Bueno, lo otro, amigos oyentes, y lo vamos a tratar en la siguiente parte, también como noticia relevante y favorable, como es lo de la consulta previa, es el hecho de que las exportaciones peruanas han alcanzado en julio los 4,000 millones de dólares. O sea, el Perú está avanzando y comparativamente con la gestión anterior, en el mismo periodo, es decir, en el mismo mes del año 2010, se ha incrementado aproximadamente en 40%. Estamos exportando más, hay mayor cantidad de ingresos para el fisco y hay que nosotros encargarnos de que la gestión pública sea lo más transparente posible. En la medida que haya mayores recursos, esperemos que la cleptomanía no sea la que prime, sino fundamentalmente una gestión pública totalmente transparente. Amigos, hacemos una pausa y retornamos con ustedes.